do for you. Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos una noche más a Último Nivel. Se prevén hoy lluvias torrenciales aquí en el estudio. Y por eso hemos preferido traer los paraguas y los chubasqueros, no sea que nos mojamos muy fuerte. El análisis, por fin, de Heavy Rain, uno de los GOTY, sin duda, de este año 2010. Un título esperado de Quantic Dreams, esta, digamos, segunda parte, entrecomillado, naturalmente, filosóficamente hablando, de Fahrenheit. Mucho se ha dicho, mucho se ha visto y mucho se ha jugado para poder ver y para poder comentaros qué realmente ofrece el nuevo título de Quantic Dreams. Naturalmente, para tal análisis no puede faltar el On Team conmigo. Buenas noches, queridísima Yuri, qué gran regreso. Muy buenas noches a todos. Por fin estoy aquí para un programa en el que todos tenemos una emoción increíble, ya sea para bien o para mal. Imaginad la emoción que tengo por este juego, que el otro día, estando en el cine, en plena sala, pusieron el anuncio en forma de tráiler de Heavy Rain y empecé a aplaudir en medio de la sala y me dio igual. Así que aquí estamos con la emoción al rojo vivo. Seguro que también está el rojo vivo, Maneo. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buena nit a tothom. Esta noche todos seremos capaces de llegar hasta el final. Y nada más, los demás atentos al análisis y esperemos vuestras opiniones al respecto. Y naturalmente no podía faltar, haciendo un duro sacrificio, señor Freeman, buenas noches. Buenas noches a todos. Aquí con neumonía y 37.5 de fiebre. Es por culpa de la lluvia, claro. Qué heavy, Freeman, qué que hayas heavy, venido. La rain. La rain. Que me ha tocado tanto el agua que, mira, me ha pillado la neumonía. Pues nada, esperemos que a pesar de la neumonía puedas comentarnos algunas impresiones, Freeman, que has tenido con el juego. Algo. Las noticias de la semana. Break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock, lock, fill it, curl it, find it. Y bueno, como siempre, aquí de ritmo, ya sea ritmo de punk, rock, electrónico, lo que sea, vamos a con una pequeña selección de DJ Hero. Enhorabuena, Maneo. Qué buena es, ¿eh? Y además para todos los gustos. Sí, sí, o sea, hay un poquito de todo. De todo. Así que espero que os guste esta selección de DJ Hero. Así que empezamos con otra G. En este caso de la Games Developer Conference. Un breve resumen de lo que ha habido hace un par de semanas. Unos detalles de lo más importante de la GDC y de lo que más se dio a hablar en todas las conferencias fue del PlayStation, el Motion Controller, el nuevo periférico de Sony que ya se mostró hace un añito, ese especie de chupa chup, ese micro. Por decir una analogía un poco infantil, ¿no? Exacto. Bien. Y bueno, fue el protagonista y se dieron muchísimos detalles. Unos de ellos fue, por ejemplo, el precio, donde sin dar exactitudes comentan que no sería superior a los $100. ¡Ah, qué suerte! Vale. ¡Qué suerte! ¡Qué bien! Incluyendo... Sí, sí. Es una suerte que no sea superior a 100 euros. Incluyendo... Bueno, espérate, que la conversión tiende a ser tal. Incluyendo lo que sería la cámara, el Eitoy... el mando en sí, el periférico y un juego en sí. ¿Y la bola del cucurucho no viene incluida? Es eso, o sea, el periférico sería el micrófono. Vale, vale. El otro, el de precisión, viene aparte. Sí, es como un accesorio. Viene aparte. Ah, está bien. Claro, o sea que si... Que serán 140 pavos en total. Pero eso es solo una persona. Sí, sí, lo sé, por supuesto. Luego, si otra persona se quiere hacer con los dos aéreos... Exacto, toma. Pues son $80. Vendría a ser como ahora se vende el Wii Mando con el Nunchaku aparte. Aquí más o menos sería similar. Sí, vamos, que al final la gente tendrá que financiar el aparatito este para poder jugar toda la familia. El accesorio del Kawaba Freeman se llama Subcontroller y por lo visto dice Sony que será destinado para los juegos más hardcore, como por ejemplo el SOCOM 4, que también lo presentaron en la GDC. Ah, super hardcore el SOCOM. Sí, hardcore. ¡Wow! Lo espero con unas ganas. Hardcore del copón. Sigamos comentando con juegos, ¿no? Otros juegos que también se anunciaron, ya que se comentaba el periférico. Uno de los juegos que vendrían para la salida sería una especie de, bueno, Sport Champions, por lo que sería aquí el Wii Sport Resort, llámale como quieras, donde sería un compendio de minijuegos deportivos, pues de todo tipo, desde ping-pong hasta juegos con armas, etcétera, todo lo que se le ocurra. Otro anunciado también fue un tal Move Party, donde esta vez el objeto en cuestión se recreaba en nuestras manos, de forma pues más o menos 3D, es decir, si el aparato ya detectaba perfectamente la posición y los ejes, pues se representaba ese tipo de arma en nuestras manos y con eso, pues ese arma, ese objeto, lo que sea, pues daba mucho más juego. Fue lo que vimos en el E3 pasado, cómo se convertía una raqueta en una espada. La demostración es el chaval que intentaba hacer algo bueno. Que intentaba. Tú lo has matizado, que intentaba, sí, desde luego. Bien. También otro detallito, se mostró una especie de demo de Little Big Planet, donde pues se hacía uso de este periférico. Pero recientemente ya se ha anunciado que Little Big Planet 2 sería compatible con el cachivache este, el Motion Controller. ¿Vale? Tendremos PlayStation Little Move, Big Planet. Que no lo hemos dicho. Sí, se llama... Sí, hemos dicho PlayStation Motion, el Motion Move. Te has colado, Maneo. ¿Qué ha pasado? Comenta que en ningún momento Sony anunció nada sobre un posible Little Big Planet 2. Sí. Pero bueno, que ya está. Está adelantado. Vale. Es que Maneo lee el futuro. Echa un salto. Otro que también se anunció y el que sí, te gusta. Eres Apex, la segunda parte de Apex, del cual será lanzada a finales de este año, también compatible con el Wii Motion Controller. Seguramente esta vez, en lugar de utilizar esa pantallita, se utilizaría directamente los cachivaches. Interacción total con el personaje. Y esto sería más o menos los juegos principales a destacar. Además, también se comentó el nuevo Tiger Woods, también sería compatible. Ah, pero harán un Tiger Woods después de... Sí. De todo lo que hubo. Sí, claro, pero que será incluso, más 18. Que incluso su propia iglesia lo censuró sin más 18, ¿no? Sí. A ver, sí, dónde metes un Eagle, ¿no? Claro. Y todo eso. Uh-huh. Es que hay bastantes compañías detrás también. Aparte de los juegos anunciados, tenemos Activision, Capcom, Warner, Namco Bandai, Square Enix, Ubisoft, Electronic Arts, una serie de compañías que de momento están interesadas y demuestran el apoyo a PlayStation Move. Y a saber cuál de ellas, de momento EA, como comentábamos con el Tiger Woods, están ya preparando pues, los siguientes juegos para este periférico. A la par que Project Natal, pues aquí tendremos las otras compañías que decidirán si prefieren un tipo de controlador u otro. Bueno, si decidirán control, o sea, un controlador, o no llevar el controlador en la mano. Porque claro, Natal en principio... Pero bueno... Han llegado ya las primeras críticas y reflexiones sobre este aparatito, el PlayStation Move. Yes. No, yo pensaba que íbamos a hacer nuestras críticas. No, vamos a... Ahora. Vale. Aprovechando las de Molinó, pues podemos lanzar un poco... Claro, es que hay críticas de los dos bandos. Por un lado, Molinó, frío como un templo de hielo a lo Max Payne, dice que no está sorprendido, que el Move ya se lo esperaba y que Sony mostró, bueno, que se esperaba algo muy muy similar a lo que mostró en el pasado de 3, que viene a ser lo mismo, solo que ha mostrado los juegos y algún detallito más. Y confirma que Sony ha dado un gran paso, pero que no es un paso tan importante como el que ha dado Project Natal. Y cree que tanto el Wii Motion Plus como el Move acabarán confundiendo a los consumidores. Mira, este hombre que empiece un poco a reflexionar antes de hablar, porque como vimos hace 2 o 3 años, se cagó en PC y ahora está que no caga con PC, por ejemplo. O sea, es un flipado de la vida, al flipado, que yo sí, sinceramente sí. Ya no le tengo ningún respeto a este hombre. Yo poco a poco... Porque donde se dijo Diego, digo Diego, y ya estoy harto. Se ciega bastante con sus productos y, bueno, de todos modos, las críticas eran bastante obvias que salieran. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, aquí están las palabras de Molino. Ya veremos si se las tendrá que tragar con el tiempo o no. Que ojo, o sea, yo el Move este... Ojo, yo también. Project Natal, la verdad es que es lo que más me interesa ahora mismo. De cucurucho en la Gijonenca seguramente va ideal. Y más bueno, pero de verdad, o sea, me parece un aparato bastante... Pues a mí me mola. ¿A ti te mola el cucurucho? Te mola, sí. Porque quizá es lo que Wii... Te compraremos uno. Claro, ¿vale? Gracias. Mira, pues así no me gasto 100 euros, de puta madre. ¿Qué ibas a decir, Yuri? Lo que Wii no le dio... Lo claro. Que Wii no le dio se lo va a dar. A ver, ¿por qué me defraudó Wii? Porque no era preciso y no era en HD. PlayStation 3 es HD. Parece y el una Wii historia, es preciso. Parece un y el culebrón. Es preciso. Un culebrón, sí, de amor. Pues lo que está, no le dio a Freeman Wii, bueno. Se lo da Move. Uy, están... Un segundo, que tenemos una llamada. A ver... Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver... Sí, Xander. Soy Veneno Fan. Ah, Veneno Fan, hostia. Hola. Pues me parecía Xander al principio. No, perdona, tío. Con un par de cervezas. No, si no hubiera dicho... Te he confundido, tío. Te he confundido. ¿Qué tal, Veneno? ¿Cómo estás, tío? Bueno, bien. Muy bien. Y aquí había que llamar porque esta noche se habla del GOTY. Del GOTY, señor. Como vino Lord Sherpat a defender el GOTY de Mass Effect 2, pues aquí estoy yo para defender a Heavy Games. Muy bien, aquí muy cada bien. Uno sí, sí. Levanta una lanza, bueno, lanza una lanza en favor de su GOTY. Yo apoyo tu lanza. Y porque Heavy Game es impresionante, lo jugué con un amigo y me lo pasé en 2 días sin parar y me hace sentir cosas que nunca he sentido con un videojuego. Hay una gran que mi amigo me tenía que tranquilizar porque recordándome que solo era un videojuego, de lo emocionado que me sentía y bueno... Muy grande lo que han hecho los de Quantic Dream. Sí, desde luego. Luego se comentará por aquí experiencias que cada uno ha tenido con Heavy Rain, pero bueno, irán en torno a lo que has comentado tú. Flipao, sin duda. Flipao. A callar, maneo. Bueno, pues os dejo que tengáis prisa con esto del horario y bueno. Muy bien, Benel Fan. Vale. Muchas gracias. Adiós. Venga, chao. Hasta luego. What else? Estaba nervioso, ¿eh? Bueno. Sí, Lord Shepard le dice, qué nervios se pasa, jodido. Qué cabrón. Sí, el que llamó y le portaba un bledo. Sí, sí. A ver, llamamos, imagínate. ¿Dónde estabais, chicos? Que yo la verdad es que no estaba siguiendo el hilo en ese momento. No, nada, hablando Moliné, de Moliné. Es un niño grande, pues le hacen entrevistas, él aplaude y se lo pasa bien. Él aplaude y se caga, claro. Y luego ya no sabe dónde tiene la mierda. Sí, mano yo en creo el que culo. Luego ni se acuerda de lo que ha dicho, sí, total. Seguro, seguro. Tenemos aquí una super discoteca montada. Yuri, atención, siguiente noticia. Te la lanzo. Vale, la hago yo misma. Nintendo da su opinión sobre el PlayStation Move. ¿Y qué comenta Nintendo? Que están súper contentos, que les vaya muy bien a Sony, que de hecho se quieren No, hombre, no, todo lo contrario. El señor Aime ha dicho, cómo no, con una sutileza y sin rodeos, la verdad. Si la imitación es la forma más sincera de adulación, entonces me sonrojo. Estoy realmente halagado. Esto ya lo dijo una vez, no sé cuándo, dices. No, la verdad es que la frase es muy elegante y es la mejor forma de decir que les han copiado y se sienten totalmente indignados. Adelante. A lo que sigue. Ya sabes, no vi el anuncio. Gasté algún tiempo viendo algunas de las cosas que estaban mostrando y creo, sinceramente, que la pregunta no es ¿cómo vamos a reaccionar? La pregunta tiene que ser ¿por qué lo que estás haciendo va a ser atractivo para el consumidor? A lo que comentan, desde nuestro punto de vista, el control de movimiento es el núcleo de lo que hacemos. Creemos que hemos creado un gran abanico de nuevas experiencias que usan el control de movimiento y nos orgullecemos de ser innovadores y continuaremos innovando. Y lo clave que comenta es, creo que la pregunta clave es, ¿cómo van a responder cuando nosotros sigamos innovando si esto es lo mejor que pueden hacer? Kunai lanzadito, pero no es el único porque luego se va a Kotaku y el dirigente de Nintendo, aún más contundente y más kunai a saco no, Paco. Es porque Kotaku lo ha modificado seguro. Venga, ya empezamos. Es como vida extra. ¡Hala! Esto cortalo, Sam. No lo pienso cortar. Aquí no se corta nada. Y bueno, comenta. Creo que me sentiría avergonzado de hacer lo que nuestros competidores están haciendo actualmente. Todo lo que puedo decir es que nosotros innovamos. Nosotros ofrecemos algo nuevo. Algo que el consumidor y la industria mire y digan ¡wow! Esto no lo había visto. Vaya tres sí, pullitas. Los chorrijuegos yo no los había visto nunca. No. Y en tanta cantidad menos. No. Bueno, ahí están las críticas por ambas partes, desde Moulinot hasta Nintendo. La verdad es que casi la mayoría de usuarios han respuesto de la misma forma. Creen que ha sido una imitación de lo que Wii ha supuesto. Pero también es la competición, es lo que ya hemos visto tanto en juegos como en eso, como en plataformas. Así que, nada, a ver qué tal, a ver cuánto vende y si realmente resulta un competidor de Nintendo, que yo creo que sí lo será. Bueno, a partir de copiar la innovación, ahora pueden llegar a puntos donde Wii no puede. Exacto. Y gracias a la competición... Es así de simple. Sí. Básicamente sí. Porque la consola puede realizar más cálculos que Wii, con lo cual, con un ofrecimiento innovador tan parecido, puedes ofrecer mejores resultados. Buenas noches, ¿con quién hablamos? ¿Tú con quién eres? Ahora sí. A ver, si no empiezo diciendo Gutena, Ben Sam, no sé yo. Perdona, cariño, es que eran las ganas de que llamara, hasta había confundido. ¿Qué tal, tío? Cuéntanos. Pues nada, de la gran noticia que fue anunciada ayer, si se me permite... Ah, sí, por supuesto. Anúnciala, supongo que la comentaremos, pero bueno, que la comente. The Witcher 2. No, esa no es qué grande, es verdad. Gracias por llamar para decir eso. Hay demasiadas noticias buenas. Pero a la que voy yo es... que Nintendo por fin ha anunciado oficialmente la sucesora de Nintendo DS. Que ya tocaba, por cierto. Exacto. Es decir, no una revisión como la DSi o la Lite. Ya estamos hablando de la nueva generación de consolas portátiles de Nintendo, que de momento lleva como nombre provisional Nintendo 3DS. Qué originales. Se lo ocurra. Sí, porque es muy, muy simbólico, teniendo en cuenta que el gancho que han usado es que ofrecerá gráficos con efecto de 3D en plan Avatar o Alicia en el País de las Maravillas, pero sin usar gafas. Está bien, por eso de las 3Ds. Aparte de eso, que también han anunciado de manera oficial... ¿Perdón? Hologramas, he dicho, y tú, aparte de eso, yo no jodas. Nada, que sea 100% retrocompatible con Nintendo DS, incluyendo DSiWare, o sea que de cajón también tendrá pantalla táctil, la cámara y todo lo que ya tenía la DS. Claro, está muy currado eso. Y la consola será presentada el próximo 3. Sí, en el 3 podremos ver ya un poco el aparatito, ¿no? Interesante. Sí. De tamaño más o menos será como la XL, ¿no? No, por lo visto dicen que las pantallas serán más o menos del tamaño de la DSi normal, así que supongo que ese será el tamaño. Y dice el diario Nikkei de Japón, esto ya entra dentro de los rumores, pero tendrá... según ellos, acelerómetro y sensor de inclinación como el Six Axis o el iPhone. Incorporará por fin joystick analógico. Eso es un puntazo. Se mejorará la conexión inalámbrica y de Wi-Fi. La duración de la batería tendrá función de vibración. Ese silencio ya sabes para qué es. Esas chicas ya saben cómo van a aprovechar esa vibración, ¿eh? Estaba pensando. Vamos, Yuri. ¿Cómo te sugiere? ¿Cuándo dices que sale? Sí, no, no puedes esperar, ¿no? No puedo esperar. Tú tienes que tener información, Xander, no jodas. No, si la tiene, pero ¿ya? Está ahí que se calla como una puta. Digo, si no puedo decir nada, no puedo decir nada. Nada. No, de momento no se especula ninguna fecha segura. No, solamente que saldrá por la primavera de 2011 en Japón y supongo que por un poco más adelante en Estados Unidos y en Europa, como siempre. En verano, yo qué sé, junio, septiembre, por ahí. Y ya lo último que tendrá, se rumorea que tendrá más o menos la potencia gráfica de GameCube utilizando una tarjeta gráfica de Nvidia. Eso está muy bien, ¿eh? Hostia, será compatible con Wii entonces. Sí, tío, ¿eh? Y 100% compatible además, no hace falta. Y lo último, y ya que supuestamente las third parties ya tienen los kits de desarrollo, o sea que ya estará Ubisoft por ahí haciendo el juego de Imagina ser un Navi. Imagina ser un Navi, qué grande. Yo quiero imaginar ser Hello Kitty o algo así, sería brutal también. Y tocar en 3D ahí a Kitty, ¿no? Bueno, en 3D prefería tocar el culo de Miranda, pero oye, la Kitty también tiene su gracia. Zoofilia no, por favor, déjalo, por favor. Pues Xander, tío, muchísimas gracias por esta información imprimis ahí desde Alemania, nuestro corresponsal en Alemania, señores. Y una última cosa. Dime. ¡Felicidades, Sam! ¡Coño! Gracias, tío. Gracias. Bueno, venga. Vaya tela. Atrasadas, pero ahí queda. Luego comentaré que me ha traído Yuri, que vaya tela. Cuéntalo, Sam. Venga. Bueno, pues nada. Freeman, cuídate esa neumonía, que sé por experiencia propia que es jodida. Sí. Y a ver qué tal os sale el análisis del ¡GOTY! ¡GOTY! Veremos qué tal sale. Yo me voy a callar porque he dicho que no diré nada, ¿no? Sí, y no voy a decir nada. Ya le daremos para que hable ya. Pues nada, tío, un fuerte abrazo. Hablamos luego por el Messenger. Venga, hasta luego. Muy bien. Sigamos. Pues no, yo me la compraré en 2012 cuando saquen la Lite. Sí, ¿no? Está bien. Sigamos, señores. GTC 2010 aún. Ojo que Warren Spector también habla. Advierte sobre los inconvenientes de los controladores de movimiento. Esta la voy a comentar yo porque le he puesto un corazoncito al lado incluso. Mira, ¿lo ves? ¿Sí? ¿Lo ves? Ah, sí, la veo. Sí, porque me encanta lo que ha comentado. Warren Spector, ¿quién es sino que el conocido creador de Deus Ex? Ha ofrecido una opinión acerca de los nuevos controladores de movimiento que la voy a leer tal cual porque de verdad no tiene desperdicio. Creo que es un poco raro, porque llevamos 20 o 30 años enseñando a la gente a jugar sentados en un sofá y pasando un buen rato mientras pulsan botones, y ahora les estamos diciendo que tienen que ponerse de pie y hacer gestos. Estamos en proceso de tirar a toda esa gente, niños y adultos. Especialmente desde fuera de la industria, quieren ver un cambio sísmico, un cambio radical, y tenemos que tener cuidado de no tirar al bebé sin tener agua en la bañera. A lo que añade... No sé si queremos tirar toda nuestra historia por usar controles de movimiento. Espero que podamos mantener una perspectiva más racional. Y pone un ejemplo muy bueno que dice: tengo un amigo que vive para sus Sims, él y otros 5.000 chicos, y ahora tenemos una manera de llegar a esa audiencia específica. Espero que aún haya hueco para la experiencia de un solo jugador, porque eso es lo que más me gusta hacer. En cualquier caso, estoy trabajando de nuevo título para Wii y me encanta. En fin, yo comparto totalmente la opinión de ese señor. Está bien que haya nuevas formas de jugar, pero no perdamos la que ya, sí, la que ya existe. Que no esta nueva forma de jugar acabe siendo la única. Sería una verdadera pena, creo yo. Uh-huh. Y sigamos con la GDC. Nuevos detalles sobre OnLive. Otro protagonista también que hubo fue OnLive, el cual ya se dieron bastantes detalles. Entre ellos, pues que el precio de suscripción a los juegos sería 14,95 euros al mes, el cual te daría acceso a prácticamente todo su catálogo de juegos. Anuncian que para la salida ya tendrían Assassin's Creed 2, Prince of Persia, The Forgotten Sands o Metro 2033. Aunque también está a la espera de que otras compañías como Electronic Arts, Ubisoft, Take-Two, THQ y Warner Bros. También den su apoyo y empiecen a sacar sus más títulos. En general, el juego también dispondrá de un catálogo de entre 50 y 60 juegos para finales de año. Y demás, como Mass Effect, Dragon Age... Bastante bien, ¿no? 50-60, aquello para final de año. Está bastante bien, sí. La verdad es que sí. Además que empieza fuerte, por lo tanto no se quedarán tirados. El tema está en si se podrá... si se podrá configurar... las características técnicas, es decir, si tú estás jugando a Crysis, quizá el predefinido, pagando la cuota de 15 euros al mes, es un Crysis a detalle medio, y si lo quieres detalle alto o super high, pues quizá que tienes que pagar un plus. Ajá. Supongo que el tema irá por ahí. También por lo que han comentado, funciona muy bien, han hecho varias pruebas. La beta es de 250.000 usuarios y funciona correctamente. O sea que de momento lo están vendiendo bastante bien y es parte del futuro. Lo que pasa es que hay mucha gente que está hablando negativamente de él. No sé si por miedo, no les interesa, porque atenta contra las tiendas o qué. Pero seguramente será el primero, se la pegará, pero el segundo y el tercero que vengan detrás son los que realmente se asienten. O quizá pega el pelotazo, ya veremos. O quizá primero cae y luego se levanta, como le pasó a Steam con Valve, que el primero tuvo críticas por todos lados y ahora, ahora es un maldito referente. O sea, es Steam y otros han ido detrás de Steam. Hasta el momento la fecha en Estados Unidos es 17 de junio, el cual se esperará que bueno, más tarde llegue por aquí. Y última noticia de la GDC, Uncharted 2, gran triunfador de la Game Developers Choice Awards 2010. Pues el premio grande se lo llevó Uncharted 2. Pues claro que sí, coño, claro que sí. Ellos saben dar premios, claro que sí, verdad, por favor. Tenemos que ir a la GDC, tú y yo, tío, a dar los premios, ¿eh? Atención, porque también. El último nivel no. Los premios que se lleva fue mejor juego del año, mejor guión, mejor con tecnología. Con dos cojones, di que sí, mejor guión. Shut up. Nada. Espérate, que no ha terminado. Mejor arte visual y mejor audio. O sea, a ver, o sea, una cosa es que yo esté a favor del premio a mejor juego, pero mejor guión. Mejor guión no, chicos. Ajá, ahí se ve. Mejor tecnología, mejor arte visual y tal, sí. Eso sí, pero mejor guión, coño, que está Dragon Age. Entre ellos también finalistas están Batman Arkham Asylum, como juego más innovador. ¡Dilo! Scribblenauts. ¡Dilo! ¡Hombre! Y el mejor juego descargable fue para Flower, qué bonito, de PlayStation Network. Muy bonito. De verdad, yo desde Red que no viví algo así. Es una sensación así. Etéreo. Sí, vamos, Etéreo. Sinestésica, etéreo. Etéreo sintáxica. Sí. Etéreo divertida. Ya está, chicos, ya está. Gracias. Lo sé. Push me, ahí. Yo te push you. Con la siguiente noticia. Sony confirma que habrá Killzone 3. Qué galler. Y promete un E3 cargado de novedades. Vamos, que vendrá con su nueva ráfaga de humo, quizá. Ahí está. Empezamos el humo del E3. Y a como lo Lost. No, y como no, los chicos ya rumorean, no, confirman de que tendremos un Killzone 3. Y que no dice nada más, que simplemente exitazo que hubo uno, exitazo que hubo del 2, y que el E3 prepara pues más sorpresitas para este Killzone 3. Que recordamos se celebrará entre el 14 y el 17 de junio. Pues chicos, tenemos que preparar los billetes ya, ¿no? Para el E3. Sí, sí, ¿no? Las maletas. Para claro. Halo Reach, ¿no? Sí, claro. Espera, que ahora le lleno el avión a nuestro jet privado. Y ya está, ¿no? ¿Y pone on en el avión? ¿En azul? Pone avión y el on en on. Atención, señores. God of War Collection y God of War Trilogy llegarán a Europa a finales de abril. Al fin. ¿Qué quería? Sí, vale, ahí comento yo. El esperado pack llegará el próximo 28 de abril, como bien ha dicho Sam, por 39,99. Y incluye las dos primeras entregas de God of War para PlayStation 2, pero, ojito, remasterizadas para alta definición y a 60 frames. Compatible con trofeos y además, bueno, todo vendrá en un único Blu-ray. Pero esto no es todo, porque el mismo día, ahí está el dilema que me compro, lanzarán también el llamado God of War Trilogy, en el que vendrán las dos primeras partes y el reciente God of War 3 en un mismo pack, todo a un precio de 89,99€. Así que quien no se ha comprado los anteriores o esté dudando, el 28 de abril tiene tú. Yo no tengo ninguno. Pues replantéatelo. Yo siempre los jugué de prestado. Además cae para no es para San Jordi. Pues ya sabes, replantéatelo. ¿Qué te regala para San Jordi? No, mitología. Sí, ¿no? Mitología griega. Mitología. Yo el 28 tengo que comprarme, que creo que sale por esas fechas y será el frágil. O sea, que le pueden dar algo de por el. Por ahí sale. ¿No salía el Nier Gestalt o no sé qué? ¿El qué? Ya era el RPG hora. Ese. El mes que viene sale Nier. El Sakura. El Redemption. No, pero me refiero de rol. El Sakura, el Harvest, que tiene buena pinta, este Harvest nuevo. Y el Nier Gestalt. Y el Frail. Bueno, sí, no me acuerdo. Realmente con el Fragil ya me lo has hecho todo. Y lo que decía Freeman, CD Projekt pone fecha aproximada para The Witcher 2. Y no solo eso, esta sí que me la pido. Dicen que saldrá primer trimestre de 2010 y además con calidad y en desarrollo. Primer trimestre de 2011, Freeman. ¿Qué? Ah, sí, perdón. Dicho 2010. Joder, digo, coño, una que, tío, que se acaba el trimestre, sí, sí, sí. Tío, y hasta aquí. Coño, pero... Para una que me pido y la hago mal, anda, demonio huevos. Que, pues eso, comentan que la fecha es primer trimestre de 2011, al menos la lanzan, pero sobre todo es la cantidad de novedades que va a traer el juego, toda la profundidad que le quieren añadir, juego más adulto, con las casas a escala real ya, no aquello de que hubiera cargas entre casa y casa, ya puedes ver lo que pasa adentro, mundo más vivo, quieren hacer una experiencia RPG mucho más intensa, y ves el último trailer, es que se te caen los huevos al suelo. Es acojonante. Un mejoradísimo es motor gráfico, de físicas... Sí, sí, sí. Es algo que solo se puede hacer en PC y para PC. Oh, ahí queda. O sea, The Witcher 2, si luego lo trasladan a consolas, pues felicidades. Que hagan lo que quieran, ¿no? Pero por favor, o sea, las cosas, que la batalla contra el Kraken, que sale un Kraken que mide 15 sí, sí, sí, veces sí. Geralt. Lo único que en el tráiler se ha visto como demasiado guapo, demasiado chulo puta, sin el aspecto pálido que tienen. De brujo. Y, pero han dicho que eso solo es una como una preview. Que no es el aspecto final que tendrá Geralt en el juego. Está más, o sea, que tranquilos. Más jovencete, más dinámico. Lleva una coleta a lo Kenshin, bueno, no, Kenshin no, sino a los samuráis. Sí, sí, sí. Así que queda mucho, muchísimo, pero la verdad es que ya apunta al juegazo de 2011, junto con Black Mesa Sur, seguramente. Y sigamos, una noticia un poco triste. Starbreeze cancela uno de sus títulos en desarrollo. Pues hace poco se anunciaba que estaban en pleno proceso de sacar uno de los juegos de la trilogía de Bourne, de las novelas de Robert Ludlum, y resulta que, bueno, se ha anunciado que la han cancelado. Y estos ¡Dios! Se dedicarán por el momento a su otro proyecto, que es como una especie, bueno, es de clásico Syndicate, supongo que sea una especie de remake o algo. Pero lo que comentan es que Electronic Arts no ha perdido lo que serían las licencias de Bourne ni la de Robert, sino que, bueno, al principio está cancelado, pero digamos estaría más bien en congelado, ¿vale? Se esperará que se pueda sacar más adelante. ¡Qué rabia! Cuando las cosas vayan mejor. ¿Te has visto ya Grinson? Sí, sí, sí, sí. Una persecución final. ¡Oh, Dios! ¡Qué secuencia desde arriba! ¡Buah! Es que Paul Greengrass, esas secuencias solo las hace él, tío. ¡Qué grande! Es lo mejor que tenía la peli, ¿eh? Porque en toda la peli... Bueno, a mí la trama te lleva, está tío. Sí, está bien, pero te esperas un poco más. Pero bueno, está bien. Yo es que no me esperaba nada y fue... Ah, pues mira, es potable, pues mira. Y todo. O sea, no, bien, guay. Bien, bien. Sí, entretenida. Nuevos datos de ADS revelan un crecimiento respecto al 2009. Y acabamos ya con esta noticia, señores. Ya finalizamos con nuevos datos de esta Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, ADS. Se ahoga. ADS, que respecto al 2009 ha habido un pequeño aumento del 53%. ¿Qué dices? Sí. Ha habido un aumento respecto al 2009. Sí. Ah, vale. Ha habido un aumento en 2009 de 1.200 millones de euros, ¿vale? Que sería el 53% del mercado de entretenimiento. Es decir, que entre cine, DVD, música, estarían también ese gran cacho que se lleva los videojuegos. Aunque aún así, respecto al 2008, es ahí donde ha habido un decrecimiento del 16%. ¡Ay, la crisis! Ahí comentan esa, no llames crisis, se le llama coyuntura económica mundial. Sí. Y si demás tú pon tema... coyuntura económica mundial en la carátula de Electronic Arts cuando salga 2. Coyuntura, ¿sí, no? Económica mundial 2. Supera la crisis. Entre otras cosillas, como podía ser las descargas ilegales, que también ha alcanzado grandes proporciones alarmantes en España. Hombre, las descargas ilegales no son. O sea, ilegales como tal, tú vete delante de la policía con un portátil y wifi y ponte a descargar, no te detienen. Ya, bueno. Lo que pasa que es una jeta y unos huevos que te cagas. Eso sí. Ahí entraríamos en gran y debate. Hay que cortarlo de alguna manera. La manera que se está haciendo con lo de la ley esa no es la mejor, pero es una manera. Pero por ahora es lo que hay. Claro. Pero es que si no, va el juez, se tiene que pasar un año y medio para cerrar una web, entre que está cerrando la web han salido 10 más. Sí, por lo menos, es como una célula, se cortas una cosa y... Pero bueno, señores, la noticia. Eso. Ya está, la cerramos. Cerramos ya las noticias de la semana, una breve pausa y pasamos con Yuri y su Porque Yo Lo Digo. Porque yo lo digo. Esta, amigos, no es una historia corriente. Es un relato de engranajes, embaucadores y dulces robados. Pero sobre todo, un relato sobre tiempo. Pero todas las historias corrientes o no, empiezan en algún sitio. La nuestra empieza, termina y pasa justo aquí, con el miserable P.B. Winterbottom. Winterbottom, el famoso ladrón de pasteles de Pastelburgo. Seguro que lo has visto, un hombre con una nariz tan larga que podría olfatear la luna. Añoraría cada tarta que escapase a su filtreo. Volvería hasta el tejado para su próximo saqueo. Pebe no se da cuenta, pero su suerte era extraña. Solo pensaba en pasteles soñando de la noche a la mañana. Robando dulces y despensas, su avaricia se hizo enorme. Ni los pasteles de los relojeros se salvaban de la mano deforme. A pesar de lo ingerido, todavía más deseaba. Tantas tartas sin comer, los dulces se le acumulaban. Esos dulces olvidados, en el pasado y en el presente, ojalá caigan en sus manos. Quizá el universo escuchó su alocado deseo, quizá el universo respondió, pues le despertó al día siguiente un exquisito olor. Por ese pastel místico que siguió, por esa tarta intocable, Pebe cruzó un portal que parecía infranqueable. Ha viajado al pasado. Esta hazaña maravillosa parecía una buena manera de saciar su lengua golosa. Seguro que has oído hablar de su misión, devorar todos los pasteles de Malasia a Marte. ¿No? Entonces, hagámosle una visita. Bienvenidos, damas y caballeros, a este Porque Yo Lo Digo, que sí, se trata del juego creado por los jóvenes de All Gentlemen, bajo el nombre de Las Desventuras de P.B. Winterbottom. Espero que os haya gustado la intro, es el tutorial primero donde nos explica la historia de este ladrón de tartas, que se le ofrece un don, como ya hemos explicado, que es el de manipular el tiempo a su antojo, creando paradojas y clones, no para ser famoso ni para ser un superhéroe, sino para con el único y exclusivo fin de robar pasteles y aumentar su colesterol a saco paco. todo esto ocurre en unos escenarios con un aspecto visual teñidos en blanco y negro, como las películas de cine mudo de los años 20 de Keaton o Chaplin. O sea que, es decir, la historia no tiene ningún tipo de voz en off, ni el personaje habla, sino que todo sigue un hilo musical a lo Danny Elfman, pasando por un charleston tipo a lo que estamos escuchando. Pero vamos, que es una delicia para todas las fases que vas pasando. Además, la historia se va narrando a través de unas ilustraciones que a su lado incluyen unos breves versos como los que os he leído, en los que intenta hacer unas especies de rima. Lo malo es que al venir traducido en castellano esas rimas no se verán. Lo mejor es jugarlo en inglés, porque es cuando realmente las puedes apreciar. O si no, en el margen inferior, en la escena en la que estás jugando, te aparece una pequeña frase en la que puedes seguir el hilo que te muestra la historia de este bribón de PB Winterbottom, en el que su único objetivo, como ya he dicho antes, es tomar las mayores tartas posibles. Siguiendo con el apartado visual, que es lo que estoy comentando ahora un poco por encima, la verdad es que el diseño de este videojuego es un calco muy muy muy light de los antecesores del ilustrador por excelencia Edward Gorey, que es el inspirador desde Alfred Kubin o al más conocido Tim Burton. Veremos personajes, bueno, el personaje principal, los escenarios muy muy finos, en negro con algunos sombreados grises, los filos muy recargolados, en fin, que es un universo muy light de Tim Burton y lo que os he comentado, Edward Gorey. La verdad es que si buscáis por internet cualquier imagen, ya veréis que es una delicia verlo y la verdad es que es admirable las ilustraciones tan bonitas que han llegado a hacer para este videojuego. Solo hay que decir que hasta el panel de configuración, en el que puedes configurar los botones y en el que te aparece cómo se juega este juego, te pasas tus 15 minutos mirando cada ilustración de, por ejemplo, PB Winterbottom puede crear clones, y sale un dibujo específico del señor en cuestión haciendo clones. PB Winterbottom puede azotar con su paraguas, también sale una ilustración de PB Winterbottom con su paraguas azotando a un clon. Y bueno, algo más a comentar, en este parecido con las películas de los años 20 de tallaje mudo, digamos que también, como buena película de cine mudo, te aparecen las típicas imperfecciones de la cinta quemada o de las rayitas, también el sonido a veces se escucha un poco de fondo. Así que nada, como ya he dicho, un calco que invito a que probéis la demo, a que miréis vídeos en YouTube para ver este tipo de puntualizaciones a nivel visual que os acabo de comentar. Un calco que es una matada. ¿Un calco? Porque hacer esos menús, podían hacerlo de mil maneras y se han currado ahí todos esos diseños que están dibujados en un 2D muy, muy bien hecho. La verdad es que se disfruta. O sea, la gente que disfruta el trabajo bien hecho va a estar eufórico. Además, que tiene mucha personalidad todo. El personaje en sí, los escenarios. Sí, sí, ya te digo. O sea, es la gente lo ve como un sucesor de Braid, tanto a nivel jugable como a nivel visual. Por eso de 2D preciosista. Realmente sí es un parecido porque juega también con el tiempo, ahora lo comentaremos en el apartado jugable, pero prefiero no comparar. Braid es Braid y PB Winterbottom es PB Winterbottom. Más que sucesor es como un sinónimo. Sí, oscuro. Bueno, no, es más que nada por cómo juega con el tiempo. Es por lo que, y además porque las personas que ya nos hemos pasado el Braid buscábamos algo más y este es el perfecto sucesor para los amantes de este tipo de juegos. Y el apartado más importante es el a nivel jugable, que es el que nos dará horas y horas y juego de horas de juego y diversión y de rompernos la cabeza. Y es que, como he dicho antes, el objetivo es comer pasteles, pero lo podremos realizar de un montón de formas, ya que los pasteles están esparcidos por el espacio. ¿Cómo podemos coger esos pasteles? Bueno, pues Winterbottom, además de las opciones básicas, caminar, saltar y planear con su paraguas o golpear con él, como hemos dicho, tiene el don de poder jugar con el tiempo. Puede generar clones del propio Winterbottom que se mueven en bucle, con los que podemos grabar sus movimientos con el gatillo. Y una vez grabados, los liberamos por el escenario repitiendo la acción que hemos grabado. Es decir, si para lograr comernos un pastel tenemos que ponernos sobre una base para poder hacer bajar una plataforma que te guíe hacia el pastel, con grabar un clon que se coloca encima de ese interruptor, el Winterbottom real, el verdadero yo, por así decirlo, puede colocar ese clon encima del interruptor y el verdadero ir a por ese pastel, ya que el otro está haciendo que la plataforma quede sujeta y pueda subirse. No solo podemos hacer un clon, podemos hacer un montón, hasta incluso hacer una torreta con ellos, que se suban unos encima de otros y el verdadero yo, por así decirlo, que suba encima de ellos y poder coger el pastel que está en lo alto de una plataforma. Pero todo este, las realizaciones de clones tendrá un límite según el escenario, que es lo que hará que irá dificultando un poquito la jugabilidad según avancemos en las 5 películas, que son, digamos, 5 niveles, que dentro de esos niveles hay unos subniveles. Además, estos clones, pues podemos golpearlos con nuestro paraguas para que lleguen a una distancia determinada. Podemos incluso hacer que nuestros clones nos golpeen a nosotros, grabando la acción, y nos envíen hacia cualquier tipo de distancia. Cada vez se van complicando más los niveles, ya lo veréis, ya sea poniendo un límite de tiempo, de clones, que no podamos coger unos pasteles determinados, que no podamos crear según qué tipo de espacios-tiempo. Y más tarde ya veremos cómo además existen los Winterbottom rojos, que son los malignos y que harán que nos impidan coger esos pasteles, cada vez haciéndolo más difícil y caótico. En total son 75 puzzles en los que lo que realmente determina un buen jugador no es que seas hábil al control, que te pases un Soul Calibur de puta madre, eso no tiene nada que ver, sino el ingenio, la agudeza y la rapidez mental. Y con este gran porque yo lo digo, Yuri, muchísimas gracias. Hacemos una hora de pausa y pasamos ya al análisis del GOTY Heavy Rain. Análisis de la semana. Heavy Rain. Y llegó el día, señores, llegó el día en el que ese casting ficticio que vimos hace ya 4 o 5 años, más o menos, si no me falla la memoria. En el 2006. 2006, concretamente, nos presentaba lo que se presumía iba a ser la nueva entrega de Quantic Dreams, los magníficos padres de Fahrenheit, esa aventura gráfica para PlayStation 2, Xbox, y PC. Iban a presentar, pues naturalmente, un título que ya se rumoreaba muchísimo sobre él, que ya se hablaba de él, que se conocía, que sabía que iba a salir para PlayStation 3 y que iba a ser Heavy Rain. Naturalmente el nombre lo supimos más adelante, pero ya desde ese vídeo, desde ese momento, pudimos saber que estábamos ante algo inmenso. Solo este vídeo bastó para saber que estaríamos ante no solo un juego del año, que eso simplemente es una etiqueta, sino ante un juego que marca historia, que marca época. Un juego bisagra, un juego que tiene parte de antes, pero también tendrá una parte después. Y una vez más, señores, ya está aquí Heavy Rain, por fin hemos podido catarlo, jugarlo, en mayor o menor medida, pero lo que está claro es que lo que hemos hecho es vivirlo, como pudimos hacer con un Mass Effect 2, por ejemplo. Vivirlo, naturalmente, de otra forma, una forma cinematográfica, la forma en la que Quantic Dreams y solo ellos saben presentar con tanta maestría. Es posible que para muchos el concepto de película interactiva se les quede demasiado grande, no entiendan que un videojuego puede en realidad ser una película interactiva y realmente ser un juego, valga la redundancia. Pues desde luego así lo es, y gracias al gran diseño jugable que ha logrado Quantic Dreams, nos lleva a lo largo de esta película como si fuéramos al cine, pero en lugar de durar una hora y media, dos horas, te dura ocho, como si te hicieras una maratón del Señor de los Anillos, o como si te vieras una serie de 12 capítulos, en plan Dexter o alguna cosita así, disfrutando sin duda desde tu salón, desde tu televisor y desde tu DualShock o Six Axis, a unos límites que, a menos que hayas visto Fahrenheit y a menos que tengas la sensibilidad necesaria para apreciar este tipo de juegos, para apreciarlos, no te vas a dar cuenta. Pero si la tienes, te das cuenta de la grandiosa obra maestra que Quantic Dream nos ha traído. Y ahora ya, chicos, os cedo el testigo para que empecéis el análisis. Antes de empezar el análisis, comentar sobre ese vídeo, ese gran vídeo que mostraron en el 2006 sobre ese casting. Vimos las animaciones faciales, nos quedamos de piedra. Cómo esa persona, esa chica, podía transmitir tanto con su cara. Pero antes que eso, vimos cómo te contaba una historia. Te contaba algo realmente profundo. Te estaba contando cómo estaba delirante, cómo no podía con el sentimiento que le venía encima. Cuando vimos ese vídeo, supimos que este videojuego, además de innovar a nivel jugable, a nivel también de lo que nos ofrecía, por lo que tú has dicho, una película interactiva o como queramos llamarle, creo que lo que realmente ha hecho hincapié y algo que muchos deseábamos y lo que yo deseaba desde hace ya muchísimos años es un guión sólido, un guión que te sorprendiera, un guión adulto, que es algo que los videojuegos, quien le pese más o quien le pese menos, hay que reconocer que carecen y que a lo mejor te viene un guión bueno cada año o dos guiones buenos cada año. Pero es algo que las películas tienen y los videojuegos, pues poco a poco están aprendiendo de ello, de las películas y de la buena literatura. Es tener un buen guión contundente que te enganche de principio a fin y que al final te sorprenda de una forma que te deje durante unas horas boquiabierto y sin poder hacer creces de lo que has visto. Freeman. Ya no es solo el guión, ya no es solo que haya un buen trasfondo detrás. Hay un montón de videojuegos que la historia, el mundo que te plantean que hay detrás, es súper extenso, está súper bien planteado, pero la manera de contártelo, la manera de enseñártelo, no siempre es así. O sea, Heavy Rain no solo tiene ese buen guión, sino que además la manera de contarlo está estudiada y diseñada con hasta lo enfermizo y con un talento bestial para llegar a generarte esa emoción que quieren generarte. De ahí lo de la comparativa cinéfila, que lo de película interactiva, ¿no? Es que al fin y al cabo son etiquetas y creo que Heavy Rain está tan por encima de ellas. Pero la gente las necesita, con lo cual... Sí, sí, por suerte ya no tenemos lo de las notas. Por suerte. Esa etiqueta. Lo que tú has dicho de que lo importante es cómo te la cuenten, viene apoyado a algo que vamos a comentar, que es... cómo utilizan un lenguaje cinematográfico y además la jugabilidad. Manuel quería comentar algo. No, la gracia de todo esto es que realmente en el juego tú puedes vivir el mismo juego, o sea, dos personas pueden estar jugando el mismo juego, pero al final las experiencias son totalmente distintas y pasan con dos personas, pasan con tres, pasan con cuatro, donde comentas anécdotas, dada la libertad que te dan de elección en el juego, que la trama se bifurca de una manera u otra. Y lo grande es que te acabas tu juego y dices, ostras, a ver qué tal le ha ido a mi compañero, cómo le ha terminado él, le ha terminado bien, le ha terminado mal. ¿Sabes? Y la gracia es ahí que no solamente es un guión único, una película única, sino que son como varios guiones que se van dividiendo. Y además te das cuenta que, pase lo que pase, está perfectamente bien hilvanado. O sea, todo ha estado contemplado de forma que parezca fluido, dinámico y que no haya ningún tipo de corte ni nada esté de pego. ¿Os parece que comentemos un poco de qué va la historia brevemente? Digamos, solo la primera media hora de juego, para que nos entendamos. Y... Freeman se pone las manos a la cabeza. Es que es lo que yo he visto una hora de... Y... Nada, brevemente, cuatro pinceladas. Nada más. O sea, quién es él, qué le pasa a su familia y punto. Y... y dejamos el juego, o sea, y dejamos el guión, porque es que no vamos a decir nada más. Sí, bueno, comentaremos un poco el principio y lo que ya todos sabemos. No vamos a indagar más porque eso es una sorpresa que tenéis que descubrir todos. Digamos que empiezas siendo Ethan, un arquitecto, tiene una familia, una mujer y dos niños. Y empiezas levantándote de la cama, explorando... ¿Por qué me miras así, Freeman? No, nada. No estoy contando nada, ¿verdad? Como... No, es mi cara de enfermo. No. Empiezas levantándote de la cama, explorando tu casa un poco. Digamos que es un señor feliz, con una familia feliz, unida. Ves como la mujer entra por casa y te da un beso, los hijos juegan contigo. Digamos que tienes un trabajo con el cual disfrutas, porque se le ve disfrutando con su trabajo mientras realizando algunos bocetos, disfrutando de tu mujer, disfrutando de tus hijos. Y resulta que ese mismo día es el cumpleaños de uno de tus hijos. Y por la tarde, tras celebrar el cumpleaños, vas a un centro comercial y la madre pide por favor a Ethan que se quede con uno de sus hijos. No recuerdo el nombre del hijo. Ahora mismo estoy... Sean. No. Sean. Sean es sí. Es con el que se queda él, sí. Entonces, estando en un centro comercial, muchísima gente, se ve que es pleno verano, la gente va con ropa veraniega. El niño se va alejando poco a poco de nuestro personaje principal, Ethan. Vemos cómo poco a poco pues, se va alejando, tú le persigues, le dices que por favor no se mueva, hasta que te pide un globo, se lo compras y a la hora de pagarlo no encuentras las monedas y el niño desaparece. No lo encuentras por todo el centro comercial, solo tienes la referencia que se ha llevado un globo rojo. Y ahí lo dejamos, punto. Pero el texto aquí, o sea, esto que acabas de decir, da igual, o sea, es totalmente irrelevante. El cómo es cómo lo cuentan. Es cómo lo cuentan y además cómo te sumerges en ese padre. ¿Te crees que realmente eres Ethan? Que eres un padre de familia y que eres arquitecto y que quieres a tu familia. ¿Te lo crees? Paralelamente a ese personaje controlaremos a tres personajes más. Es un total de cuatro. Dentro del entorno de la ciudad en el que hay un asesino llamado asesino del origami que se dedica a secuestrar niños y ahogarlos en un tanque de agua hasta que los días más lluviosos el tanque se llena y una vez ahogados pues los deja expuestos con una orquídea en el pecho y la cara tapada para que un poco no se la pueda reconocer. Y un origami en la mano. Y un origami en la mano, efectivamente. Por eso lo apodan el asesino del origami. Un investigador privado, mirad a las familias afectadas, hablar con ellas para resolver el caso. Tendremos a un investigador del FBI, que obviamente está trabajando para la policía de la ciudad, para dar caza al asesino. Pues él tiene información y tiene un perfil concreto para poder dar caza a este gran asesino. Y finalmente tendremos a una chica en la que, pues nada, se encuentra ahí en medio del marrón, digámoslo así, y pues serán ellos cuatro los que desde su propio punto de vista podamos conocer la historia y la confluencia de ellos en la historia y la resolución de esas confluencias en su historia ya depende de él que lo juegue. Cabe decir que cada uno de esos cuatro personajes tiene algo que le preocupa, todos tienen su historia, todos tienen algo que te harán profundizar más en el personaje y conocerlos más. Personajes que están muy bien tallados. Mucho, muy todos bien. Todos tienen una personalidad muy, muy sólida, uh-huh. Cada uno a su estilo, con los que te llegarás a encariñar muchísimo y llegarás a comprender. Yo daría ya paso al apartado gráfico, porque temas de guión seguramente saldrán anécdotas a la hora de comentar jugabilidad, muy muy por encima, porque me gustaría que tampoco contáramos demasiado para aquellas personas que todavía no han podido disfrutarlo por sí mismas. Técnicamente lo que son el nivel gráfico es muy muy muy muy bueno, sobre todo el detalle de los modelados, precisión impresionante, y nada más que entre carga y carga de capítulos, ese primer plano de uno de los protagonistas que se nos muestra con un detalle entre de los poros, el movimiento de los labios, el brillar de los ojos, o sea, es muy bueno ese detalle. Pero es que además el juego también luce estupendamente, unos escenarios realmente muy, muy representativos. Y lo que es en general, lo que da más vida a todos son las geniales animaciones de todo, del propio personaje jugando, como las secuencias que te puedes encontrar in-game. Yo el principio, la casa, yo cuando lo vi es, pero si esto es un render de los de InfoArquitectura que utilizan. Sí, parecía. Sí, encima con esa luz entrando por sí, los grandes ventanales. O sea, la iluminación es increíble. Es acojonante, es acojonante. Y además que se adecua perfectamente a el ambiente y la atmósfera que quieren mostrar. Sí, porque así como la fotografía del inicio es súper jovial, es súper libre, es súper pura, realmente... Es como, o sea, te sientes bien como cuando has dormido 12 horas seguidas, te levantas un domingo por la mañana que oyes los pájaros, o sea, te notas fresco, te notas liviano y el Ethan va solo con los típicos en boxers de recién levantados, es que te sientes así. Lleves lo que lleves, te sientes así y te sientes bien y te lavas los dientes y lo notas. Y luego hay momentos en que la fotografía realmente te deja hecho mierda. O sea, cuando tienes que cumplir ciertas cosas para lograr tu objetivo final, para que nos entendamos, dentro de una casa, ¿vale? O sea, hago un gesto para que mis compañeros puedan entenderme. Ahí la fotografía es... Es impresionante. Es impresionante el palo de... Es que estoy hastiado, estoy agobiado. Y encima la situación logra agobiarte más, con lo cual el conjunto en todo momento siempre es increíble. Es lo que comentaba con el lenguaje cinematográfico. Los que llevan todo el tipo de dirección en una película son el director y el director de fotografía. Aquí se ve perfectamente cómo tanto dirección, de como ha dicho Freeman, la forma de contarte las cosas, como la fotografía, están perfectamente fusionadas. Porque como dice Freeman, te crean una sensación que ya, como dice Sam, perdona, que ya solo con entrar a una habitación prevés lo que va a suceder. ¿Tienes miedo de continuar o, como bien ha dicho al principio, cuando te despiertas en tu casa, tienes ganas de explorarla toda, de lavarte los dientes y de sentirte como en casa? Y además, al margen de la iluminación, es que el detallismo minimalista de los escenarios es abrumador. La cocina que él tiene luego, sí, cuando tiene que hacer el horario del crío mientras ve la, sí, tele y demás, es espectacular. Uh-huh. El apartamento que visita el detective de la mujer que tiene el bebé, por ejemplo, también es un grandioso escenario. No sé, es que todos... Todo muy variado, son además escenarios pequeñitos, ¿vale? También hay que decirlo, por eso también se puede lograr este gran detallismo, pero son tan veraces, están tan vivos dentro de los que son los escenarios que es que no puedes por más que sorprenderte. Y es lo que tú... polvorín, el polvo, la bruma entre los rayos que pasan a través de, yo qué sé, de maderas dentro de una ventana. Notas si el sitio está sucio, si está limpio. Sí, es que tienes todo el rato sensaciones. Es un juego de sensaciones. Totalmente. Como bien ha dicho Sam, es que cada habitación, cada casa que entras, se adecua perfectamente a la personalidad de la persona con la que estás hablando, es decir, el dueño de la casa. Hasta la oficina del FBI te transmite. Hasta la casa de uno de los personajes también, de la prostituta. Sí, exacto, sí. Lúgubre, ese lúgubre ahí sucio, en plan de antro, en plan de... Con muchas fotos, perdona la expresión, pero en plan de puta barata, ¿sabes? Mm. O sea, un poco de decir, ay, qué repelús me da este sitio, ¿no? Lo bueno que la cámara también puede ser alternando una o dos... Creo que haber visto también tres cámaras que todas funcionan perfectamente. Todas. Y no mostrándote las cambias, diferentes planos. O sea, no las cambias porque una te moleste por la posición, sino claramente las tres o las dos que hay en ese momento están perfectamente posicionadas, que ni te molesta la típica barandilla que tienes en medio, que si no te permite ver algo más. Freeman. Creo que en conjunto consigue, que junto con la fotografía, la dirección y todo el aspecto gráfico, consigue una coherencia de sentimientos y una coherencia colorística que de verdad, o sea, quizá en Silent Hill podías haber visto retazos. Mira, no. Sería un esbozo. Retazos, sería un esbozo. Esbozos. No, digo, a ver si se me entiende, o sea, son pequeños esbozos, pero es que Heavy Rain, o sea, es como un nuevo libro de cómo hacer fotografía. Y de cómo hacer, yo que sé, un storyboard o mil cosas. Es que además, o sea, lo impresionante, y ya acabo, es que como bien ha dicho Sam, cualquier elección que escojas, cualquier cámara que pongas, como ha dicho Maneo, nada va a quedar mal. Nada va a cortarte el rollo con la sensación o la trama que estás viviendo. O sea que todo es muy coherente. Coherencia es la palabra. Sigamos con el apartado técnico, con el sonido. ¿Qué, chicos? El apartado, bueno, la música que ya, es brillante. Ya la cuando empieza el menú, sí. Menú de título, ese piano, ese... ¿Y historia qué intro, triste qué que te intro? Van a contar. Eso sí, hay que decir que es una banda sonora que yo personalmente no me pondría en el MP4 para escucharla mientras voy en el tren. Es un... Porque... Es un poco lúgubre. Es muy lúgubre, es triste, pero es que la historia en sí... Claro, es que, a ver, le va al dedillo. O sea, en sí, dentro de la atmósfera del juego, es idónea. O sea, no imaginas otra banda sonora. Lo que sí imagino es a quién otro había dado la banda sonora. A Michael Giacchino. Hay temas, luego va a sonar, creo, que es que es Lost total. Ya os lo diré. Pero bueno, es una banda sonora que fuera del juego, fuera de su atmósfera, fuera de esa cohesión, esa coherencia que comentaba Freeman, quizá no tiene mucha razón de ser. Pero como pasa con cualquier película. Pero como pasa con muchas películas, serie. Exacto. Entonces, realmente la banda sonora es magnífica. Tiene una partitura variada y una riqueza que está fuera de toda duda. Y además que llegan justo en los momentos. Los alzas de las melodías llega justo en los momentos más dramáticos para aún dramatizar más, para aún ponerte la piel de gallina y para aún... que te cueste más decidir qué hacer con la situación que se presenta delante. ¿Aspecto sonoro? Yo, matizando lo que ha dicho, yo sueño con globos rojos. ¿Tú sueñas con globos rojos? Yo sé que no has visto nada más que globos rojos. Imagínate. A nivel sonoro, o sea, efectos especiales y mezcla. La verdad es que yo lo he notado bastante pulido. No tengo un mal recuerdo del aspecto sonoro. Pero ya está, es correcto. Es correcto, exacto. Es decir, al igual que con la banda sonora te puedo decir grandeza, así que me ha encantado. El aspecto sonoro es lo que, ya ves la cara que estoy poniendo de sí, no me ha punzado, no me ha parecido malo ni tampoco buenísimo. Tampoco nos confundamos, no hace falta que el juego suene de leches. No. O sea, no hace falta en realidad. No. O sea, la necesidad en el aspecto sonoro no es esa. Es más que de enfatizar, como podríamos hablar en un Uncharted, por ejemplo, más de ser contundente, es de acompañar de la mano a la escena que se está presentando bajo dirección, bajo fotografía y bajo lo que sea en ese momento. Entonces, es correcto, lo dejaremos en eso. Simplemente. La sonorización es estupenda. Es la adecuada. De la lluvia, es la adecuada. Diferentes cambios, sí. Muy bien panoramizado, eso sí, o sea, sí muy bien mezclado. Muy bien. El juego viene en DTS, con lo cual se puede disfrutar muchísimo en ese aspecto. Doblaje. Ahí no tanto. Yo el doblaje de decir que, la primera vez que lo jugué en inglés. Sí, yo también. La segunda... alterné para ver qué doblaje tenía en cada uno de los personajes, acabé otra vez jugando en inglés y la tercera en inglés directamente otra vez. A mí personalmente no me ha transmitido el castellano. Matizar antes de que continúes que el juego te permite elegir idiomas por un lado, subtítulos por otro. Es una opción que deberían poner en todos los juegos por ley. Sí, díselo a los DVDs. Sí, exacto. Ocurre como en Heavenly Sword, que en las escenas cinemáticas está hecho directamente con el actor y con su voz. Exactamente. Aquí sí, ocurre sí, sí. Igual. El hecho de utilizar un doblador, quizás, no todos obviamente, pero quizás puedes perder un poco de matiz de emoción que al doblarlo se puede perder. Claro, porque tú estás viendo el modelado en 3D de un actor que tenía los puntos para motion capture a la vez que lo estaba doblando mientras estaban transmitiendo esas coordenadas al ordenador al modelado 3D que tú has visto. O sea, el modelado es de un actor real y la voz también, pero es que el motion capture también es de un actor real, con lo cual es realmente como estar viendo una película en sí, directamente, cuando ves al actor real. Solo que hemos de admitir que en cines suele estar más cuidado el apartado de doblaje que no en Heavy Rain. Yo sigo diciendo que... Estoy hablando demasiado, por cierto, más de lo que había dicho. sigo pensando que los famosetos los han puesto para el populacho. Sí, para aquella para gente que hostia, nombre. Del comisario, y hostia, la Michelle Jenner, que tiene un polvazo, y ya está. Pero realmente es que, no, es que yo siempre comentaré lo mismo, y es que a los actores se les enseña a hablar, a actuar con la voz, y como tú bien has dicho, eso ha sido perfilado para un personaje en concreto, para una persona en concreto, y el doblaje, la verdad, en esos personajes, aún, pero yo he llegado a cambiarlo en personajes secundarios que salen en momentos esporádicos y de verdad se me ha quedado la cara de vergüenza porque no me ha llegado a transmitir lo mucho que me transmiten en el inglés. A ver, hay personajes, por ejemplo, como Ethan, creo recordar que era Luis Bajo, está. ¿Vale? Que es nuestro querido Sam Fisher, entre otros muchos. Y, a ver, eres un gran doblador, pero estamos en lo de siempre. No siempre un gran doblador funciona si no tiene encima a un gran director de doblaje. es la clave. Como muchos actores no funcionan bien si no tienen un buen director de cine, o sea, un buen director de actores, lo mismo pasa con un actor de doblaje, y ahí se ha notado. Ahí se ha notado. No me pegaba con el personaje de Ethan, es que es lo que a mí me ha sucedido, que no me pegaban los personajes con las voces. Además ha pasado con el doblaje al castellano que el volumen de las voces, no sé si lo habéis notado algunos, está más baja, sí, mucho más, en mezcla. O sea, es como si directamente hubieran puesto los archivos originales allí y no se hubieran preocupado ni siquiera de hacer una simple mezcla. Uh-huh. Tú pones esa misma escena en inglés y todo suena de puta madre. Sobre todo hablando momentos mal y pronto. De tensión. Exacto, o sea... Se nota muchísimo. Pero en cambio, en castellano, ya no suena por el acting, sino porque... La música suena muchísimo más alta que... Bueno, mejor dicho, el speech, el diálogo, suena bastante más bajo que lo que debería sonar. Es como si, Ana, hago un corto y pego sin haber consultado ni siquiera la onda de sonido respecto a la otra. O sea, eso es una lástima realmente. Es una lástima, no está pulido, no está cuidado. Y claro, hay que valorar este producto aquí como un producto traducido y doblado, ¿no? Pero bueno... En resumidas cuentas, que el apartado está francamente bien, a nivel de banda sonora estupenda, sonoro correcto y doblaje. Los que pueden jugarlo en inglés con subtítulos en español, jueguen, de verdad, por favor, jueguen. Es que es una gozada. Es que vais a disfrutar la experiencia al 100%. De la otra forma. De verdad, lo vais a notar que va a bajar un 30% seguro. Os porque lo juego de las dos maneras. Hacerlo como muchísimo. Una segunda o tercera partida, pero la primera, hacedme el favor, aunque no lo hayáis hecho nunca, tenéis los subtítulos en español, eso os debería servir, que somos mayorcitos ya para leer todos, para escuchar el juego en su idioma original, con el acting original, con los actores originales. Es que no tiene parangón, en serio. Entremos ya en el apartado jugable, ¿vale? Para comentar, tampoco hay mucho que, o sea, no hay mucho a comentar, o sea, la base de la jugabilidad es bastante simple. Lo que ya sería un poco quizá entrar en detalles, anecdotillas, si da tiempo lo comentamos, si no al menos comentar la base jugable de Heavy Rain. Bueno, como pasaba en Fahrenheit teníamos el famoso Simón Dice. Aquí todo va perfectamente al dedillo con el mando de PlayStation 3. Y veremos cómo, en según qué situaciones, deberemos apretar el cuadrado, la redonda, bueno, los cuatro sticks convencionales y en otras ocasiones los gatillos. ¿Para qué sirven este tipo de botones? Los gatillos, por ejemplo, gracias a... la distancia que hay desde apretar poco a llegar hasta el fondo, podremos controlar... Sensibilidad tan lógica, cariño. Vale. Podremos controlar la velocidad del personaje, ya sea levantándose de la cama, cogiendo un objeto, golpeando... Y es clave además porque, por ejemplo, al inicio, cuando tu mujer te pide para poner los platos en la mesa, sí. Si no haces el recorrido con la suavidad necesaria, tiras el plato y lo rompes, por ejemplo. Exacto. Además, también veremos cómo hay... Ahí en algunas ocasiones tienes que hacer algún tipo, me lo invento, de caricia o algo en contacto. Y claro, si la apretas totalmente de manera bruta, le vas a golpear. De forma poco cariñosa. En cambio, si lo haces poco a poco, le acaricias. Mira, este es el tema que hacían para Lost. Ah, sí, totalmente. Es en plan, ¡Said! Sí. ¿Sabes? No, estás imaginando ahí corriendo a todos los de Lost por la selva. No me acuerdo cuándo salía. Es este es el tema de Madison de cuando la están atacando a ella. Vale. Sí. Que la atacan muchas veces, no he dicho nada raro. Muchísimas veces, vamos. Todo ahí el rato ya, están atacando todo el repertorio de personaje. Como tú dijiste tú, Heavy Rain es el juego donde los protagonistas más hostias reciben. Por todos lados. Pobretes. Bueno, sigamos. Además, veremos cómo en ocasiones no solo tendremos que apretar a lo mejor el cuadrado, sino que tendremos que pulsarlo varias veces. Esto interfiere en el personaje que haga algo de forma repetida, que lo haga también de forma con más intensidad. Creo que sea una acción continuada, un forcejeo, por ejemplo. Un forcejeo, exacto. O, por ejemplo, una persecución, cuando tienes que esquivar cosas, serán botoneos muy, muy rápidos de cuadrado, triángulo, etc. En cambio... Cuando en ocasiones tengas que deslizarte... Hacer acciones más complejas. Exacto, tendrás que pulsarle varias veces. Y además también pulsar diferentes botones en secuencia sin soltar los botones que te han salido anteriormente. Lo cual en ocasiones te hace que te acabes pareciendo subnormal con el mando. Sí, todo como hay que el twister. La han hecho, o sea, con muy mala folla. La han hecho en paca folla, sí. He llegado a utilizar la nariz. También, y con la lengua. Y con la lengua, en serio. Sí, Sam. Hay un momento en el que... Yo jamás he necesitado usar la cara para eso. Yo he utilizado la lengua y la nariz. en diferentes ocasiones, ¿no? Las dos juntas, oh, sí, tan crack. Si no, flipa ya. Pero sí, sí, es, ya no es porque no tengas tantos dedos, sino simplemente que si a lo mejor el dedo índice lo colocas de alguna manera, ya no puedes utilizar sí, el sí, otro. Sí, es entonces verdad, sí, tienes sí. que utilizar la lengua, etcétera. Y claro, si no los pulsas tal y como te indican, es decir, manteniéndolos pulsados, quizá el personaje no controla la respiración y se mete un ostión del copón. Además de todo... Perdona, Maneo, ibas no, a decir... Que... A ver, tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, soy Ezio. Hombre, Ezio, hombre. ¿Qué tal, tío? Pues nada, que quería comentar un apartado del juego que me ha llamado bastante la atención. Dime. Estoy un poco nervioso porque la primera vez que llamo. Ah, tranquilo, tío. Ya sabes que aquí estamos en familia. Yo también estoy nerviosa, que lo sepas. Ya, vale. Que, a ver, lo que me fijo, una cosa que me ha llamado la atención es que el concepto que tiene el juego del tiempo para mí me ha resultado raro porque, por ejemplo, si tú vas a una casa a hablar con alguien, puedes conseguir hablar con él o no. Pero, por ejemplo, si consigues hablar con él y luego sales, te encuentras con un tipo e inicias una pelea. Sí. Pero si no consiguieras hablar con él, también te encuentras con el mismo tipo. Bueno, o sea, claro, como... pero lo que te falta es información, por ejemplo. Claro, pero es como si el tiempo dentro de la casa no pasara. O sea, como independientemente de lo que hagas dentro, siempre te vas a encontrar cuando salgas con la misma gente. Según, porque ayer, ¿te acuerdas, Maneo, hablando sobre un momento muy concreto? Sí, sí. A mí hay algo que no me sucedió, y lo he jugado tres veces y no lo he visto, y él en cambio sí que lo vio. Sí, es encontrarse con un personaje. Hay momentos que el tiempo también es importante, los se tiene más en cuenta, otros quizás simplemente por sí, por tema de narrativa, ya está. Sí, pues nada, era comentar eso. ¿Sabes? Muy bien, Ezio, pues muchísimas gracias por tu llamada, tío. Venga, gracias. Venga, un abrazo. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Iba, sí, Maneo. Lo que quería comentar, que estas secuencias, o sea, no se tratan de kick time events, que tanto la gente comentaba, que es que son kick time events. Para empalarlos a todos. Porque la gracia de diferenciarlos entre estos es que no se trata de realizar una serie de secuencias y hacerlas bien, o repites la escena, sino que si la fallas... Tienes oportunidades. No, o sea, o no. Bueno, o sea, o vas haciendo cambia y al la final historia. Claro, cambia las cosas. O has fallado y se te abre otro abanico de más movimientos que tienes que hacer. Hasta... Eso sí, hay un límite, porque si fallas, puedes palmarla. Ahí directamente está. Se pueden morir personajes. Uh-huh. Por eso los kick time events es un, ostras, tengo que hacerlo rápido y decidir si hacer elegir uno u otro para ver hasta dónde me llega. Y además y si... alternar, como decíamos, los diferentes botones, X, triángulo, triángulo, lo que sea, L1, R1 y los sticks también, haciendo un cuartos de luna, medias lunas, arriba y abajo, con velocidad o sin velocidad. O sea que realmente te requiere muchísima concentración y además... Es una gran lógica. Si, por ejemplo, tienes que pasar por debajo de una mesa porque estás corriendo, quizá tienes que hacer desde el centro, izquierda y un cuarto de luna hacia abajo. Y figura que su cuerpo se te inclina y te deslizas por el suelo. Es muy intuitivo. Es muy intuitivo. Sí. Que es lo mismo que harías en cualquier juego tirando hacia adelante y dándole un botón para agacharte. Exactamente. Y dándole a otro para volver a levantarte. O sea, no sé por qué ha generado tanta polémica, no sé si es que la gente es reacia a los cambios. Esta es la manera de jugar de Heavy Rain. Esto no se ha llegado. Pero no, es la manera de Heavy Rain que te. O sea, es la manera que tiene Heavy Rain de plantearte la jugabilidad. Está bien hecha, bien implementada, tiene su lógica y su coherencia. Funciona muy bien. Con todo funciona el juego. Yo la única pega que le pondría es lo que cuesta acostumbrarse un poco al principio, sobre todo con el andar. Sí. A mí me costó horrores. Sí, porque hay que andar pulsando un único botón. Sí, o sea, estuve como 10 minutos de espera. No, vale, que la cámara está aquí, vale, que cuando la cámara me mire de frente y me mueva a la derecha, pues yo voy a la izquierda. Funciona o sea, más o menos como un Resident Evil, sí, como los antiguos. Sí, a la antigua usanza. Aún así, te acabas acostumbrando. Sí, sí, sí, sí. A los 10 minutos ya estaba. Y combinando incluso en tiempo real los cambios de cámara para cambiarte el ángulo y todo. Y además incluso poder combinar, cuando es preciso, la sensibilidad del six-axis también. Y muy preciso, además. Y muy preciso, además. Y en momentos, o sea, sí, sí, clave. Sí, del palo de claros forcejeos en los que quizá te están presionando hacia, yo qué sé, me lo invento, hacia una apisonadora que está pisando cosas, ¿sabes? Y te va a pisar la cabeza, como no vigiles. ¿Sabes? O sea que realmente se nota y tiene muchísima lógica y es algo que se ha hecho disfrutar el juego. Y además, es lo que comentábamos antes, es uno de los factores que ha hecho que se viva tan intensamente Heavy Rain. Porque, por ejemplo, en un forcejeo te pondrán las teclas claves para que las apretes y mientras las estás haciendo, notes que realmente estás en un forcejeo. que tengas que agitar el mando, que tengas que darle un botón en concreto para meter un codazo. Y no solo en esos puntos tienes estrés y tienes que estar atento y tienes ese botoneo, sino en las conversaciones te salen los diálogos encima de la cabeza como si fueran pensamientos y tienes que pulsar el botón correspondiente para iniciar ese diálogo o para seguir con la conversación. Pero es que según el estado de ánimo del personaje, las opciones se mueven, salen borrosas, no las distingues bien. Según el estrés, y el puedo miedo. Garantizar que hay veces que le vais a dar a la opción que no es, porque no vais a ver nada y estaréis con un estrés que os vais a cagar. Sí. Y realmente dices, no, no quería eso. Pero es que te das cuenta que en la vida real, en una situación así, tendrías tal subidón de adrenalina que es que no pensarías con coherencia y seguramente harías una cosa que luego, pensándola en frío, habrías hecho otra. O sea, es que está tan bien recreado. Está muy bien pensado. Tanto. Ya está. También, dejando un poquito más estos eventos, hay un personaje que te cambia un poco más el modo de juego, que es uno de los detectives, que te lo que sería la manera habitual de buscar pistas como sería en conversación, aquí te las hace buscar con una nueva tecnología. ¡Oh, qué pasada! ¡Yo quiero una! Las ARI, que son unas gafas de realidad aumentada, hiper aumentada, no sé cómo llamarlas, donde él es capaz de detectar pues serías sangre, pisadas, diferenciar informáticamente conectándose por la señal de satélite de esa pisada de qué coche es, por ejemplo. Tiene una base de datos del copón. Exacto. Y toda esta información, ya en general, tanto la de este personaje como la de todos tus personajes, llegará un momento que tendrás que reunir esta información y concluir. Concluir tú el final de la historia. Es que es Heavy Rain, señores, es una gozada. O sea, tú juegas desde el principio y acabas jugando hasta el final. Y es absurdo, dices, claro, juego un videojuego. No, claro que juegas un videojuego, pero es que también estás jugando con la historia. Estás jugando con la historia porque, como ya he dicho, las veces que no lo hemos pasado han sido historias diferentes. Yo he matado a personajes, he jugado con personajes, ya te digo, muertos y que luego han continuado con una historia totalmente diferente, han alterado los finales. En definitiva, nadie va a vivir la misma historia. Como ha dicho Maneo, por ejemplo, te pueden matar, puedes continuar y puedes llegar más dañado en una misión o en otra. Pero vas a continuar, ya sea si te pillan, si no te pillan, si te caes, si te lastimas, si no superas una prueba. Todo va a continuar de una forma tan fluida que no te vas a dar cuenta realmente de los pequeños cambios que van a suceder. Todo el conjunto de Heavy Rain realmente logra que te introduzcas de tal forma en Heavy Rain, como sucedía con un Mass Effect 2, que es que es cuando estás en el cine y de repente te das cuenta de que estás delante de una pantalla de tela. O sea, en ese momento te das cuenta de que la película te ha absorbido de tal modo que has desconectado un momento y te has dado cuenta que no, que estás fuera, que eres un mero espectador. Pues aquí pasa lo mismo, solo que no eres un mero espectador. Eres el jugador que vive la historia. Está aumentada esa sensación. Yo al menos he notado que sí, en una película puedes coger emocionarte. Yo soy la primera que me emocionó un montón. Pero es que en esta película interactiva, tú eres el personaje principal. Todo va a depender de ti. No de la película que ya tiene un final, no. Esto va a depender totalmente de ti, de las decisiones que tomes, de tu agilidad y sobre todo también de cómo vayas viviendo la historia, cómo la vivas y también cómo la sientas. De verdad, señores, el juego tiene momentazos, pero es uno tras otro. Los personajes son los cuatro increíbles. Y cómo confluye la historia entre todos es una gozada. Tus decisiones y tus acciones, tus aciertos o tus errores, van a provocar que tengas que ir improvisando sobre la marcha la historia que se te pone, que ya está escrita, pero no está decidida. Y es muy diferente. Buena punta. En un conjunto, o sea, en una experiencia que es muy, muy, muy, muy inigualable a lo que hayamos podido vivir en los 25 o 30 años que llevamos de videojuegos. Es algo nuevo. O sea, es totalmente nuevo. Es algo nuevo, algo que se tiene que, de verdad, como dije en Mass Effect 2, se tiene que vivir, se tiene que experimentar y se tiene que gozar para poder creerlo y para poder compartirlo con otros. Y entonces ahí viene la segunda parte del juego. Flipar con lo que el otro ha tenido y tú no. Sobre todo lo bonito es eso, compartir qué historias hemos vivido unos u otros. Además, señalar lo que ha comentado Sam, y es que para cada persona será una experiencia totalmente diferente. Y lo bueno de esto es hablarlo con otro tipo de personas. ¿Freeman? Yo creo que es un juego del que nos vamos a acordar dentro de muchos, muchos años. O sea, es un juego, es un Shadow of the Colossus, es un ICO, es un juego que va más allá. Es que ni siquiera es un juego, es que me siento mal llamándole juego. Yo, o sea, es una experiencia. No me es gustaría, una experiencia. No me gustaría verla como una experiencia sola de recordarla, sino como una experiencia que indique un cambio, un nuevo género. Uno decir, mira, esta ha sido ni nuevo género, da igual. O sea, no tienen por qué imitarlo. Lo que tienen que imitar es el trabajo, el guión y la profesionalidad cinematográfica y fotográfica que hay detrás. Eso sí es imitable, contando otras historias, pero sobre todo eso, contando historias, porque está muy bien matar cosas, disparar a marcianos o lo que sea, pero de verdad que te genere una emoción hasta tal punto de que te sientas implicado dentro de esa experiencia, es algo inigualable. Y sí, lo puedes sentir en Marines Espaciales y lo puedes sentir en un Mass Effect 2, porque... Joder, porque la ciencia ficción está muy bien, pero aquí es tan humano, es tan personal, joder, que yo casi lloro simplemente levantando al niño en brazos, o sea, y jugando con él, y dices, wow. Pero claro, has de tener una sensibilidad que quizás no todo el mundo tiene, y por no tenerla, no es negativo. Heavy Rain realmente es un juego que te hace vivir experiencias que jamás has vivido con otros videojuegos, y yo os aseguro que he vivido experiencias muy buenas con videojuegos, algunas alucinantes y otras que, por desgracia, por juegos que quizá aquí no han llegado, algunos en España no han podido jugar y vivir. Pero es que Heavy Rain me ha transportado a otra nueva dimensión de sensaciones. He llegado a sentir dolor, a sentir realmente pavor y miedo por realizar una acción que afectaba físicamente a mi personaje. O sea, he sentido ese nudo en el estómago de decir, no quiero hacerlo, pero sé que debo. Sé que debo porque es que no tengo otra alternativa llegada a esta situación del juego, y a la vez te hace sentir felicidad, te hace sentir es que te hace sentir más vivo que haciendo otras cosas en esta vida. O incluso plantearte tu código moral. Sí. ¿Hasta dónde eres capaz de ser acorde a tu moralidad y a tu forma de pensar? Como dice el juego, ¿hasta dónde llegarías por amor? O sea, por salvar a alguien a quien amas. Incluso pararte delante del televisor durante 5 minutos y decir, no puedo decidir esto, no sé qué hacer. Yo lo he hecho todo, he llorado, he reído, he aplaudido, me he sentido mal, o sea, me he sentido hecho polvo, o sea, he quedado durante 20 minutos con el mando encima del escritorio diciendo, ¿y ahora qué coño hago? En esa sala blanca, con monitores. Hostia, Dios. Puta. En fin, señores, Heavy Rain. Una experiencia realmente increíble, un videojuego a todas luces más allá de un videojuego, algo que realmente cualquier poseedor de PlayStation 3 debe jugar, y aquel que no tenga PlayStation 3, qué coño, comprársela, aunque cualquier sea por un juego, humano. Cualquier ser humano, de verdad, ahí está el Matthew Freeman, merece la pena, porque es algo increíble, se tiene que vivir. ¿Te guste o no los videojuegos? Y ya está, exacto, ¿te gustan los videojuegos? Pues si no te gustan los videojuegos, pero te gusta el buen cine, ya está. Ya tienes el factor necesario para poder disfrutarlo. No hay más. O sea, es una experiencia increíble. Es un cúmulo de sensaciones. O sea, es realmente tirarte a una piscina de sentimientos, de buen hacer, de trasladarte a un mundo imaginario en el que sentirás a veces mucho más, quizá, que en el mundo real. Heavy Rain, señores. Nada más. Nos vemos ya, queridísimos señores, nos vamos ya. Freeman, muchas gracias por venir, de verdad. El esfuerzo que has hecho ha sido, nada, vamos, inigualable. Sobre todo por Yuri. Quería estar con ella aquí y que ella me sintiera. Ya está. Que vaya bien y vivir Heavy Rain, nada más. Grande. Yuri, muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Por ese protagonismo en el análisis de hoy. Como ella os había dicho, me han dado el juego perfecto, me han dado lo mejor del cine, lo mejor de los videojuegos, así que yo ya estoy pletórica. Estoy muy contenta de haber estado aquí. Buenas noches a todos y lo que han dicho ya, a vivir Heavy Rain. Un abrazo, Yuri. Y hasta dentro de, pues nada, 3 semanas creo, porque viene la Semana Santa. ¿Tres semanas? Es el último, dos y la tercera semana, vale, es el programa. Cierto. Un abrazo y hasta entonces, Yuri. Manel, bona nit, ens n'anem. Doncs molt bona nit, dos setmanetes ja, Semana Santa que hay por en medio, que nos quitas programas, ya hemos tenido suficientes problemas técnicos y ahora hay fiestas de por medio. Pero sí, bueno, esta religión. Esta, cachis. Que nadie cree, pero todos hacen fiesta, ¿eh? Anda que no. Pues res, hasta el siguiente programa, molt bona nit. Muchísimas gracias, Maneo, de verdad. Nos despedimos ya, señores. Programa de la semana que viene, dentro de 3 semanas. Acordaos que nos exponemos a las escafandras. Supongo que después de la lluvia torrencial tan grande que ha habido, volverá a estar inundado el estudio. Así que viajaremos a Rapture para ver qué tal nos va a ser un Big Daddy. Acuérdate, Freeman, que analizábamos Bioshock. Así que estate sano para entonces. Sí. Estate sano, ¿eh? Tus deberes es mejorarte, ¿vale? Y vivir Heavy Rain, ¿de acuerdo? Los de Freeman, y no solo los de Freeman, los de todos vosotros, señores, queridos oyentes, después de Semana Santa, que ir al foro entero con Heavy Rain, habiéndolo jugado, habiéndolo vivido y admitiendo la realidad, que es increíble.